Ettől a pillanattól kezdve figyelsz. Waka, ha waka. Abre sus ojos la sombra y cae al día como la lluvia en una estrella invisible. Hay un camino que nace solo para los que caminan descalzos. El aire brilla como una mirada o como un cuchillo. Nadie lo sabe, aunque todos corran. Una línea en el agua separa las distancias que desunen lo indivisible. Y ya no hay forma de estar despierto, y no hay forma de no gritar. We'll be right back. Buenas noches para todos y cada una. Estamos nuevamente en el aire de la FM compartiendo, transitando una nueva edición de este viaje musical que lleva por nombre Huaca Jahuaca. Yo soy Andate Meissner y viajan junto a mí Ayusa Damiani. Boa noichi. El Pato Benítez. Buenas noches. Ah, le agregaste el artículo. Obviamente, no puede faltar. No puede faltar, como tampoco nos puede faltar Invisible en general. Así es. Es una especie de menú obligado en este programa. Uh-huh. El Flaco Spinetta en particular, en general, perdón, e Invisible en particular. Y en este caso escuchábamos, lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Uh-huh. Un tema que salió en la conversación del último programa debido a la extensión de su nombre. Salió originalmente en un simple que traía en su lado B, La Llave del Mandala, allá por 1974, dentro del sobre interno del primer álbum de Invisible, aquel que traía en su tapa El Charco Escheriano, y sí, hacíamos referencia al mismo en el programa pasado. Un tema que en realidad originalmente se llamaba Abuela, sí. O si te acordás en aquella muestra que se hizo en diciembre de 2012. O con el artículo, La Abuela, justamente. Sí, en Biblioteca Nacional, que se hizo la exposición Los Libros de la Buena Memoria, con muchas pertenencias del Flaco. Y estaba, recuerdo haber visto en ese momento el papel original en el cual el Flaco había escrito el tema, y como título decía Abuela nada más. Y después la letra, que también sufrió algunas modificaciones. La cuestión es que por alguna surreal razón el tema se terminó llamando así, ¿no? Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. De una palabra pasó a 12. Uh-huh. Y justamente un título que habla de derribar la conciencia de alguna manera. Lo que nos ocupa en el sentido de lo que queremos evitar, ¿no? Y por ahí yo creo que Invisible siempre a mí al menos me ha inspirado la sensación de ser un grupo muy... e influenciado no solo por la música, sino por movimientos pictóricos. De hecho, en su primer disco, La Tapa, es un cuadro de Escher, el artista holandés. Uh-huh. Y uno escucha los matices que usan y parece que pintaran paisajes los tipos, siendo un trío de rock, ¿no? Totalmente. Desde el Vamos era lo que el grupo se proponía, ¿no? Salir del sonido distorsionado y más directo predominaba en ese momento en la escena de rock, y hacer una cosa mucho más matizada, mucho más aleatoria, para usar las palabras de Pomo. Uh-huh. Lo más loco, ¿no?, es que Pomo y Machi venían de tocar con Papo, sí. Y un buen día se enteraron que no estaban tocando más con Papo, porque Papo ya estaba tocando con los que eran los músicos de Engranaje, y bueno, el Flaco ya los tenía ahí en la mira y los capturó. Los tenía fichados. Sí, Pomo había tocado ya con el Flaco en un par de proyectos que no cristalizaron en ningún disco. En Spinettalandia. En Spinettalandia, sí, es verdad. Eso, él había tocado en una banda que se llamaba El Huevo, con el Flaco ni bien terminó Almendra. Y bueno, parte de esa banda, que finalmente no tuvo demasiada trascendencia per se, grabó el disco ese, Spinettalandia, que sale en el 71, fue grabado entre fines del 70 y el 71. Después estuvo en Tórax con Spinetta cuando volvió el Flaco de Francia, y bueno, finalmente en Invisible. Y después, bueno, Spinetta Jade, toda buena parte de su carrera. Justamente lo estamos escuchando de fondo, es Amenábar de Spinetta Jade, del disco Alma de Diamante. Porque estamos en un piso argentino, hay que avisarlo. Bueno, y respecto al tema de los matices de Invisible, justo el otro día repasaba esa entrevista en la que el flaco cuenta que su viejo fue uno de los grandes responsables de que Invisible tuviera tantos matices. Porque recordemos que Spinetta ya era un tipo consagrado, por así decirlo, venía de tocar en Almendra y en Pescado Rabioso. Y cuando llega Invisible, por alguna razón el padre parece que tuvo una incidencia mayor, ya que dice que iba a los ensayos o a los conciertos y cuando terminaba el flaco le preguntaba ahí, ¿qué te pareció, viejo? Y el viejo no era músico, pero era un músico aficionado, digamos, ¿no? Un melómano, cantaba tangos, creo. Sí. La cuestión es que un tipo que, nada, con cierta sensibilidad musical, y le dice que lo llevaba a un costado a Luis, porque le daba vergüenza decírselo adelante de Machi y de Pomo, pero lo llevaba a un costado y le decía, ¿sabes qué pasa? Suena todo muy fuerte, está todo muy fuerte. Entonces Spinetta dice que si Invisible tiene matices, y probablemente es la banda de Spinetta con más matices, en la que más subidas y bajadas se perciben, y dice que en gran parte es por los pedidos de su viejo. Okay, justamente hay que decir que antes de Invisible, o si uno se pone a analizar en cuanto a bandas, Pescado era un sonido mucho más crudo, mucho más hard rock, que era lo que se estaba gestando en esa época, influenciados por Purple o Zeppelin. Por Zeppelin, sí. Y es un cambio completamente radical el de Invisible. Uh-huh, absolutamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que también se fue mencionado en el último programa de Waka Jawaka, debido a que el nombre de esta canción es todavía más largo que el nombre de la canción de Invisible. El tema de Invisible tenía 50 y pico de caracteres, 12 palabras y 52 letras, 53 caracteres con la coma y 65 contando los espacios. Tenés. Dos más que Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Tonto Rey, Imaginario o No, que tiene 11 palabras, 51 letras, 2 comas y 63 caracteres en total contando los espacios. Bien, pero ese no es el que va a sonar ahora. No, lo que va a sonar ahora es este tema que se llama Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso, 15 palabras y 73 letras tiene el tema que vamos a escuchar ahora, como bien nos precisaba Paloma en el último programa, 87 caracteres con espacios y todos. Muy bien. El tema con el título más largo del rock argentino, al menos hasta donde llega nuestro. A menos que alguien mande un mensaje y proponga un nombre de un tema más largo, obviamente un tema que ya exista, ¿no? Claro. Y entonces va a sonar ahora en este mismo instante, Pez, en la FM Compartiendo. Pájaros 76 letras tiene el título del tema que está sonando de fondo. Como bien señalaba el pasado programa María Laura, 16 palabras que son Several species of small furry animals gathered together in a cave grooving with a pit. 91 caracteres con espacios y todo. La primera persona que nos haga llegar a nuestra página oficial Waka Jawaka Radio, cuya URL es facebook.com/unprogramaspicodélico, el dato de un tema con un nombre más largo, más de 91 caracteres, se lleva un CD de Waka Jawaka compilando su primera temporada completa. Pero de lo que hay que hablar ahora es del tema que sonó anteriormente, de Pez, que Sofía nos señalaba que era el más largo de todos los que barajamos del rock nacional, y Paloma le ponía cifras concretas. Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso. Tema que se encuentra en el álbum debut de Pez, banda que yo he conocido gracias al camarada Pato Benítez, creo, hace sí, ya unos años. Y lo curioso, lo loco es que yo la conocí gracias a Jagger. Mirá qué loco. Que me pasó El Sol Detrás del Sol, álbum de creo que el 2002 algo, o algo así. Ya un sonido más, más progresivo sinfónico con la inclusión de sintetizadores y vientos. Claro, pero acá es un trío más rockero. Acá es un trío punk hard rockero, y que no olvidarse de que Minimal viene de un palo bien punk. Bueno, la tapa de este disco, que ya tiene 20 años, porque es de 1994, este disco que se llama Cabeza. Es bastante... Justamente la tapa es bastante desagradable, porque están los tres muchachos que conforman el trío manoseando sus partes nobles, y se sacaron una foto y la pusieron en la tapa del disco. Bueno, los invitamos a escucharlo. Igual es un disco bastante potente y tiene una versión de Pensar en Nada, el tema de León Gieco, sí, que también hizo con Los Piojos. ¿Y quiénes eran los músicos en esa época en Pez? Ahí, bueno, tenemos a Minimal en guitarras, y tenemos en batería a Pablo Poli Barbieri y Alejandro Barbieri, el hermano, en bajo. Luego fueron reemplazados por una muchacha que creo que se llama Iris, lo estoy diciendo así de memoria. Uh-huh. Y luego se mete Franco Salvador, va en batería, y luego se mete Fósforo García, que la relación que tienen con Franco es que son cuñados. Ajá. Y luego se mete Klaus, Ernesto Klaus, el tecladista, y bueno, y así hace 20 años. Sí, más después de 20 se va metiendo años, otra gente, y va saliendo así, otra, y bueno. Vos sabés que Fósforo, que es el actual bajista de Pez, ya en este primer disco actúa como músico invitado en algunos coros. Y yo tengo una historia con Fósforo, que es que me lo crucé un día en la cancha de Boca. Estábamos haciendo la cola para entrar a la popular, y de repente me doy vuelta, giro la cabeza, está Fósforo atrás mío. Un tipo que yo lo he ido a ver al Club Tucumán, y lo he visto ahí siendo vitoreado por 200 personas en un escenario, y de repente lo tengo atrás mío haciendo la fila para entrar a la cancha. Y lo saludé y nada, fue medio indiferente el tipo. Me parece que no le gustó que alguien lo reconociera ahí. Yo creo que más que nada porque en la cancha uno no sabe alrededor de quién está. Entonces, no sé, a lo mejor dice, si se nota que soy más o menos conocido, viste, puede que no sea favorable para mí. La verdad me dio una sensación de ser medio seco el tipo, porque dije, lo fui a ver esa vez, no sé qué, y el tipo, viste, ni bola. No, igual hay que decir que la verdad es que acá cuando toca Pez en el Tucumán, es como que parece que vienen a cumplir las 2 horas de recital, o 1 hora y media, y se van. No lo hacen con tantas no ganas, sí, no, como yo, cuando tocan en Capital. Yo fui muchas veces a verlos, y en Flores se revienta, y es otra la actitud que tienen ellos en cuanto al escenario. Te brindan un buen show en los dos lados, pero acá parece que es como que vienen a marcar tarjeta. Sí, depende de la ciclotimia de Minimal del día también, sí, ¿no? Sí, sí. Si está de mal humor, agarrate porque pagaste la entrada al pedo. Es un poco así la historia. Pero bueno, también es la esencia de ese punk, que lo pongo entre comillas porque es medio una gilada para mí, pero que es así. El tipo, si está de mal humor, listo, hace un show malo, ¿viste? Es el punk. Sí, a mí, yo tengo un amigo que vive enfrente de la casa de Minimal, ahí en Boedo, y dice que era muy cabrón cuando era flaco. ¿Era? Pero dice que era más cabrón todavía. Más todavía. Sí, sí. Está bien. Debe ser insoportable ser el vecino de ese hombre. Bueno, justamente de fondo suena un tema que es una locura, que está incluido en el disco de Pink Floyd, Uma Guma. Este tema pertenece a Roger Waters. En este disco está dividido en dos partes. El primero, o sea, son dos discos. El primero es un disco en vivo y el segundo es en estudio. Este tema es parte del disco en estudio, y en el cual cada uno de los temas está compuesto por cada uno de los miembros del grupo. Es decir, se propusieron que cada uno armara un tema distinto. O dos temas. Claro, en realidad son dos temas, porque Waters hizo Grantchester Meadows, que es ese temita acústico que canta con Gilmour, y este tema que vos dijiste el nombre, Meisner, que es una especie de música incidental con ruidos de animales y Waters haciendo cosas vocales extrañas. Un disco experimental de Floyd que es bastante particular. Tiene cosas bien logradas, pero a la vez uno realmente sabe que la etapa más gloriosa o más fructífera de Floyd viene después de Uma Guma, cuando dejan de hacer estos experimentos conceptuales y se ponen a componer los cuatro juntos por ahí, ¿no? Animals, The Wall, va The Wall mucho después, quise decir Animals, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon. Sin embargo, es una reliquia de la etapa pre-Dark Side of the Moon. Sí, también está muy bueno, es otro palo, ¿no? Es otra propuesta. Sí, mucho ahí. Más experimental y más zapada por momentos. Hay como unos monitos ahí. Lo bueno es que dentro de todo los discos tienen un concepto bien definido y están buenos los discos casi todos de Floyd. No pasa como algunas bandas que por ahí tienen dos o tres discos buenos y después va en decadencia. Para mí, lo que le pasó a Floyd que fue un aumento. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero la formación, claro. La formación con Gilmour, ¿eh? O sea, los cuatro. Además de Syd Barrett, pero después cuando se va a Gilmour y que se mete más Roger Waters a componer y las cosas más después del 80. Sí, yo creo que fue un aumento hasta... Yo creo que a partir de The Wall ya no me convence tanto Floyd. Pero bueno, son gustos también. Y pero después hay de Floyd Wall, para todos les gusta. Queda de Final Cut con Waters. Después es Gilmour. Por eso. No, por eso, la etapa más gloriosa es la de los 70, que arranca con Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals... The Wall, son esos cuatro discos seguidos que son el alma mater de Pink Floyd. Medel, pero también Medel es anterior. El momento en que revienta Floyd es en el 73 con Dark Side of the Moon. Para mí Medel es increíble. Obvio, pero incluso en la calidad de la grabación no es tan buena como Dark Side of the Moon. No, pero hablo de calidad de grabación. De los ruidos que se infiltran en la orquesta. Uh-huh. Tiene una orquesta en vivo, Medel. Bueno, pero eso también depende de la... Atom Heart Mother. Tremendo. Son todos unos discazos, ¿qué vamos a decir? Pero, escúchenlos. Hablemos. No, iba a decir una bolsa. ¿Vale? No, si quieren la digo. No, es que... Diga. Importa mucho la calidad de sonido en cuanto a uno se pone a analizar un disco. O sea, porque él decía que... En Pink Floyd, yo creo que sí, porque no por nada suenan los parlantes holofónicos. Yo creo que es la primera banda de rock que realmente se plantea trabajar el sonido en sí mismo, más allá del acorde que estés usando, de la melodía, el sonido como materia física, estas cosas que se utilizan hoy por hoy en la música electroacústica, y ellos siendo una banda de rock lo hicieron. Ninguno de los cuatro era un virtuoso, digamos. Era lo que sí revolucionaron fue la manera de encarar el tema de la materia sonora en sí mismo. Bien. Vamos a escuchar un temita que también surgió en el programa pasado. También está engarzado en el mundo onírico, ¿no? No por la extensión de su nombre, sino porque el autor de la canción, que es Pedro Aznar, ha contado que soñó la melodía del estribillo. Entonces se levantó y armó este tema que se llama A Cada Hombre, A Cada Mujer, del álbum 0192, último disco de estudio de Serú Girán, editado justamente en 1992. Uh-huh. ¿Lo escuchamos y vamos a una tanda? Sí, vamos a decir que después de la tanda seguimos con más música y tenemos, nos va a engalanar la palabra del señor Héctor Stark. Ni más ni menos. Prócer de nuestra música rock, así que en instantes lo tenemos por acá. Ahora vamos con Serú Girán. Para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada. Para

se sacrifica. Creyendo que estoy muerto, corre al río, corre al bosque, para verme sufrir. We'll be right back. sonar Miren a este imbécil de Aquelarre, de la segunda de sus cuatro gemas discográficas, el disco Candiles, editado en 1973. Y tenemos al otro lado de la línea a uno de los grandes guitarristas que ha dado a nuestra tierra, el señor Héctor Stark. ¿Qué tal, Héctor? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, che. Estaba escuchando eso que hace años no escucho. Ah, ¿sí? Mirá vos. Qué increíble que haga años que no escuchás tu este disco. No, normalmente nunca escuché nada de lo que grabamos. Ni siquiera... Es algo típico en los músicos. Que uno del otro lado no lo puede creer. Sí, yo no puedo pasar un año sin escuchar este disco. Y Luis Alberto no tenía ningún disco de lo que grabó. Es verdad, increíble. Y Charlie tampoco. Increíble. Y no viste que también los actores dicen, no, a mí no me gusta verme actuando. Bueno, sabemos que por estas fechas estás festejando 50 años con la guitarra. Y si te parece, queríamos empezar esta charla y que nos cuentes la historia de tu primera guitarra. Bueno, yo empecé directamente tocando guitarras eléctricas porque nunca me gustó la guitarra española, sobre todo imagínate, cuando vos tenés 14 años en el año 64 y vivís en un país rodeado de folclore, no te interesa tocar lo que le gusta a los viejos, ¿viste? Así que para mí lo de la guitarra tenía que ser una guitarra eléctrica porque formaba parte de algo mucho más allá de lo musical, ¿entendés? Sí. Era como un signo de protesta o de bronca contra lo viejo. Y bueno, así que tuve la suerte que mi vieja, con el apoyo de mi tío, porque yo hacía poco que me había quedado sin padre, me compraron la primera guitarra ahí en Casa Núñez. No sé si te metiste en internet, está la foto cuando yo tenía 15 años con la guitarra. Sí, no, sí, la vi en el flyer. Está del... el aviso. Así sí, que sí. Esa fue mi primera guitarra. Estás bastante pintón en esa foto. Y sí, tenía 15 años, tenía pelo y todas esas cosas. Una guitarra bastante particular, nosotros la tuvimos. Sí, era una porquería, pero era lo que había en la época. Mira, nosotros sin conocernos, Emilio del Guercio tenía otra, Delmiro Molinari tenía otra, porque era la... qué sé yo, Casa Núñez tenía fama por las guitarras españolas, entonces cuando empezó a vender guitarras eléctricas, viste, todos los padres decían, no vamos a Casa Núñez que son buenas, viste, claro. Era una porquería, pero bueno. ¿Y qué fueron las primeras cosas que tocaste con esta guitarra? Y bueno, toqué los dos temas que voy a tocar el viernes cuando empezamos. El viernes cuando empezamos a tocar, voy a tocar las dos primeras canciones que saqué, que eran temas de los Shadows, que era un grupo instrumental inglés, y una es Estrella Azul y otra es Jinetes en el Cielo. Ya cuando cumplí 40 años con la guitarra hice lo mismo, ¿no? Justo encontré por internet una banda que hacía temas de esa época y me desuní yo como guitarrista y son los primeros temas que saqué, ¿viste? Porque este recital hay como 10 invitados, van a ir pasando diferentes tipos de mi época de músico, de mis diferentes épocas, ¿viste? ¿Sería como las bandas eternas de Héctor Stark? Claro, como una cosa así, pero mucho más pobre. Bueno, hablando de todo un poco, sabemos que fuiste un amigo muy cercano del músico más increíble de todos los tiempos, y queremos saber cómo lo conociste a él y al resto de los Almendras. Mirá, vos sabés que a Emilio lo conocí en la calle porque yo trabajaba en Oca, que era la empresa de mi tío, que era justo a 3 cuadras del colegio San Román, donde iban todos estos pibes, y yo me acuerdo que lo veía a Emilio en la calle con el uniforme del colegio, porque él estaba en la secundaria, ¿viste? Y ya tenía el pelo largo y me hacía acordar a Bonavena, ¿viste? Que tiene esa quijada tan grande, y en esa época era muy raro que un tipo ande con pelo largo porque ibas preso, ¿entendés? Claro, sí, complicado. Entonces me digo, qué raro este tipo, qué sé yo. A Edelmiro Molinari lo conocí en lo de Repiso, que era un señor español que nos hizo las guitarras a todos nosotros, que esas fueron las segundas guitarras que tuvimos todos, después de empezar con la de Casa Núñez. Este tipo hacía unas guitarras realmente buenas, te las hacía pedido, así que ahí el tipo tardaba como un año en hacerlas, así que nos fuimos conociendo todos, y ahí lo conocí a Edelmiro. Y a Luis, ¿sabes qué? Sinceramente, a Luis lo vi por primera vez en una galería en la calle Santa Fe con Emilio. Pero antes de Almendra, ¿eh? La dupla ahí que se estaba gestando ya. No te escucho bien. La dupla, ya venían haciendo las suyas en el San Román. Sí, y ahí yo los conocí porque, bueno, tenían una pinta muy extraña para la época. Y bueno, pero nunca me... ni ellos mismos sabían que tocaban en Almendra porque el grupo no tenía nombre, ¿viste? Así que el día que fui a ver a Almendra los conocía, menos a Rodolfo, a los otros tres ya los había visto, ¿viste? Claro. Así que me sorprendió mucho, digo, estos tipos ya los conozco. Bueno, porque es lo que te digo yo, en esa época el tipo que andaba con pinta de músico era músico. Ahora ves un tipo con pelo largo y toca cumbia. Bueno, nombrados recién a los Almendras, contanos cómo comenzó Aquelarre y qué significó esta formación en tu vida musical. Bueno, Aquelarre comenzó con algo muy triste porque... En el Barrock de 1970, que fue mi primera actuación importante, que lo abrí yo, Rodolfo García me viene a hablar y me dice, mirá, dice, vos sabés que este de ahora es el último show de Almendra. Y yo me quedé helado, ¿viste? Porque no, jamás pensé que se iban a desarmar, ¿viste? Y me dijo que querían tocar conmigo, o sea que en realidad fueron dos golpes, porque uno fue la tristeza de que Almendra no iba más, y otro fue la alegría que hayan pensado en mí, ¿entendés? Sí, así que imagino. Fue una sensación bastante rara, por un lado buena y por otro lado mala. ¿Vos ya habías escuchado a Almendra, digamos, lo tenías como referente de alguna manera a ese grupo? Sí, en esa época a mí me gustaba más Manal, porque viste que en Argentina somos todos de River o de Boca, ¿viste? ¿Y vos eras de Manal? Y yo era de Manal, pero reconocía, porque no soy sordo, que Almendra era un grupazo, y bueno, y los vi tocar mil veces, y hasta toqué de telonero de ellos, ¿viste? Pero me dejó helado cuando me dijeron que no iba más, ¿viste? Sí, perdón Héctor, hay una foto que circula en internet en la cual estás como sosteniendo de las piernas a... Sí, porque lo saqué del agua. A Luis, ¿no? Lo saqué de la pileta de mi tío, esa es la casa de mi tío. Y Luis está tapándose el culo porque está con la bombacha de la hermana. Sí, está esa foto y después hay otra en la cual están como riéndose, vos estás tirado abajo en el piso... Y él arriba, ¿es Luis? Estamos haciendo un 69. Sí, ese fue un día que salimos toda la tarde. Y también hay una foto que está Machi Rufino que sale del agua. Sí. Y Luis me decía, este es el monstruo de la laguna. Esa fue una tarde que salimos y nos fumamos unos porros por ahí. Terminamos en la casa de mi tío en la pileta haciendo cualquier quilombo. Y Luis me dice, pero pará, dice... que no tengo malla, y le digo, boludo, bañate en calzoncillo, así era casa de mi tío. Dice, no, estoy con la bombacha de Ana. Que ahora es normal que un tipo se ponga una bombacha, pero en esa época, ¿viste? Bueno, hablando de Machi Rufino, contanos la historia de Tantor, grupo que encabezaste y cuya formación fue mutando, ¿no? Como se fueron pasando. Y otra cosa que me preguntaste, bueno, es qué representó Aquelarre para mí. Ajá. Y bueno, y lo que representó fue que yo, gracias a Aquelarre, a Emilio y a Rodolfo, que tenían más experiencia, aprendí a formar parte de un grupo, ¿viste? Porque yo siempre tocaba solo, tocaba 5.000 horas a 2.000 kilómetros por hora, pero en realidad no tocaba nada concreto, ¿viste? Y con Aquelarre aprendí a dosificarme, aprendí a formar parte de lo que es un grupo verdaderamente, ¿viste? Pero lo de Tantor, ya cuando nosotros nos fuimos a España un par de años antes, yo en el 73 había ido a Nueva York y había visto a la Mahavishnu, y nos juntábamos con Machi y con Pomo porque nos estaba empezando a gustar más esa música que la que hacíamos nosotros, ¿viste? A nosotros tres nos impactó mucho la época esa del jazz, del Water Rap, por Chick Corea. Y bueno, y quedamos con Machi, teníamos ganas de hacer un grupo así, que ese grupo fue Tantor, ¿viste? Yo cuando estábamos en España le mandaba cassette a Machi con las canciones del primer disco que son mías. Y justo hoy estuvimos ensayando con Machi Rufino porque vamos a tocar un tema de Tantor con él el viernes. Uy, qué bien. ¿Se puede vamos preguntar a tocar cuál? Llama siempre, que es un tema que Luis Alberto me hizo la letra. Ah, mira. Sí. Sí, vamos a tocar temas de Tantor, vamos a tocar con algunos temas con Aquelarre, con Huguito, con Emilio. Va a ser toda una review. Bien. Te hago una pregunta, Héctor, porque hace unos días estuve en un colectivo allá cerca de Parque Centenario y le comentaba a una compañera, yo toco en una orquesta y estaba yendo a tocar con unos compañeros y le mencioné que en el programa iba a charlar con Héctor Stark y vos sabés que se me acerca otro pasajero del colectivo y me dice, che, vos lo conocés a Stark, no sé, había escuchado que te había nombrado, sí. Entonces se me acercó. Y era un pibe joven igual, pero me dice, vos sabés que Stark es un violero, es tremendo, me dice. Le decían bola de ruido. Sí. Como que se me pone a hablar de vos el tipo, viste, que te conocía conceptualmente al menos. Y justamente, primero para mencionarte esto, de que te mencioné en el colectivo y un tipo se me acercó porque te conocía. Y segundo, ¿a qué se debe ese apodo que tenías en esa época? No, y eso era porque yo antes de Aquelarre tocaba mil y siempre tuve equipos grandes y bueno, si un día estaba tocando en la cueva y entró Billy Bon, que Billy Bon era uno de los tres socios de la cueva de la avenida Rivadavia, no de la primera cueva. Nosotros a la primera cueva no íbamos porque éramos chicos, ¿viste? Y y dijo, ¿quién es esa bola de ruido que está ahí? Porque en esa época bola era como lo más, ¿entendés? Ah. O sea, decía, che, qué bola de calor, quería que hacía de calor, decía... mirá, qué sé yo, qué bola de ruido, de todo era, lo más era una bola, che, qué bola de plata, mucha plata, ¿entendés? O sea que era absolutamente positivo. Todos hablábamos así, entonces yo era lo más en ruido. Bueno, el año pasado salió tu primer disco solista, ¿no? Contanos en qué andás ahora. El primero y el último, porque yo ya estoy bastante mal de la mano y ya... Ah, mira. Ya casi no puedo tocar, ¿viste? Tengo un problema que hasta ahora no le encontramos solución y tengo dos dedos que no andan, así que ese disco es un disco que la parte de guitarra estaba grabada hace un tiempo bastante largo atrás y bueno, junto con Gustavo Gauri, que es el dueño del Cielito, limpiamos la cinta, grabamos instrumentos de nuevo, lo arreglamos todo y sacamos ese disco porque yo ya mejor que ahí no voy a tocar nunca más, ¿entendés? Esperemos que sí, ojalá que te mejore. No, ya no, entonces ya tengo 64 años, ¿viste? Y toco hace 50 años y aparte ya la mano esa ya no da más, ¿viste? Lo que sí, ahora estoy tocando con Sly, pero para tocar con Sly tengo que tocar otro tipo de música. Yo tengo una banda de blues que también vamos a tocar el domingo que se llama Agro Blues. Y para tocar blues, que es una música sencilla, puedo tocar con el slide, ¿viste? Pero los dedos ya no me dan más. Mira, bueno, esperemos que tengas suerte con eso. Y para ir cerrando, contanos qué va a pasar el viernes en la mítica. Y el viernes va a ser toda una review, como te conté. Vamos a empezar con los temas de los Shadows. Y los músicos van a ir cambiando en cada tema. Vamos a empezar con lo que yo empecé tocando hace 50 años y después vamos a hacer 4 temas o 5 temas de lo que estamos tocando ahora, que son temas un poco más suaves, más tirando hacia el jazz que hacia el rock, y después vamos a tocar 4 temas con la banda de blues, que todos los músicos van cambiando, no son los mismos, ¿no? Y después hay un intervalo y después vamos a hacer un tema de Tantor instrumental. Después va a subir Machi Rufino, vamos a hacer el tema ya más siempre de Tantor. Después va a subir González Neira y vamos a hacer 2 temas de Aquelarre. Después vamos a hacer una onda medio tranquila porque voy a hacer 2 temas que yo le hice a mi primera esposa que falleció. Que uno es Aniñada y otro se llama Sabia de los Aromos. Y después va a subir Emilio y vamos a hacer Jugador y Violencia en el Parque. Tremendo. Y después vamos a hacer los Bices. Ahí y está. Bueno, eso es todo. Héctor, alguna vez, te pregunto porque ahora la banda que vamos a pasar es Tantor, y alguna vez declaraste que el disco de Tantor no tuvo repercusión acá en Argentina porque nunca pegó la música instrumental. No, ni en Argentina ni en ningún lado. La música instrumental no es muy digerible, ¿viste? Uh-huh. O sea que yo qué sé, el jazz y todo eso siempre fue para un grupo minoritario. Lo que pasa es que un grupo minoritario en Estados Unidos son 3 millones de tipos. Claro. Y acá son 3 tipos. Claro, se entiende por el lado de ahí. Sin embargo, Tantor es un grupo que se sigue escuchando entre por ahí la gente más del género de rock progresivo. Es un grupo que está presente. ¿Cuál vas a pasar? ¿El primer disco o el segundo? El primero, Carrera de Chanchos. ¿Eh? Carrera de Chanchos. Ese es a mil, ese sí que no lo puedo tocar más. Bueno, dale. Bueno, Héctor, un gustazo haber conversado con vos. Y que andes bien y nos estamos viendo el viernes. Bueno, dale, un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, gracias. Buenas noches. Bueno, ese fue el paso de una eminencia del rock local, el señor Héctor Stark por Waka Jahuaca. A continuación, el tema que cierra el primer álbum de Tantor, Carrera de Chanchos. Héctor Stark, Carlos Alberto Rufino, Rodolfo García, Leo Sujatovic, Lito Vitale. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Seguimos trabajando por un Barilla seguro. Incorporamos nuevos agentes al sistema de seguridad para la prevención del delito las 24 horas. Ya contamos con 28 patrullas de la Guardia Comunal que trabaja en forma articulada con los 33 móviles del Comando de Patrullas Comunitarias. Además, pusimos en funcionamiento una subdelegación para agilizar la investigación de delitos ocurridos en Florencio Varela. Contamos con un servicio de alerta para víctimas de violencia de género, con 150 cámaras de seguridad, con una línea gratuita de emergencia 0800-999-1234 las 24 horas. Por un Varela seguro, seguimos incorporando herramientas. Municipalidad de Florencio Varela, Julio Pereira, intendente. ¿Tenés una banda de rock y sos de Varela? Entonces no podés perderte de tocar en el máximo festival de rock de la zona sur. Se viene el Varela Rock 2014. Para inscribirte, retira el formulario y el reglamento en la Subsecretaría de Cultura y Educación, 1349, a media cuadra de la peatonal Monteagudo, o bajalo de www.varela.gov.ar. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela. Se viene el nuevo Duatlón Rural en Varela. No te lo podés perder. Este domingo 28 de septiembre será la tercera edición del Duatlón Rural de Varela. Te esperamos desde las 10 horas en el Club Villa San Luis, Avenida de los Inmigrantes, entre 1387 y 1379. Elegimos el deporte en Varela. Organiza la Asociación Team de Corredores y auspicia la Municipalidad de Florencio Varela. ¿Sabías que el aceite vegetal usado contamina? No lo tires al pozo ciego o a la cloaca. La Fundación Farinello lo acopia para reciclarlo y producir biodiesel. Ponelo en una botella plástica con tapa y tráelo a Echeverría 441. De lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 24 restaurantes y casas de comida de Quilmes ya se adhirieron. Conciencia ecológica y solidaridad. El cambio está en vos. Anotate en la bolsa de trabajo de Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Política. Fuerte apoyo a los anuncios de la presidenta. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, dijo que es una gran noticia que se busque hacer obligatoria la sala de 4 años en la educación inicial. Por su parte, el intendente de Berazategui, Juan Patricio Musi, destacó el aumento del salario mínimo vital y móvil y recordó que en los últimos 11 años creció más de 25 veces y superó cualquier índice inflacionario. Economía. La producción nacional de vehículos alcanzó en agosto las 45.787 unidades. En tanto, el nivel de exportaciones llegó a 27.442 vehículos, de acuerdo al informe mensual de la Asociación de Fabricantes de Automotores. Con las cifras del octavo mes del año, el acumulado de 2014 quedó un 24,8% por debajo del desempeño registrado en el mismo periodo de 2013. Estos resultados se vieron afectados por paros, suspensiones, el adelantamiento de vacaciones y el impacto por los conflictos generados en el sector autopartista. Sociedad. Integrantes de una red de trata que traían chicas de Paraguay irán a juicio oral. La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por el delito de trata de personas a los miembros de una organización que captaba a mujeres jóvenes en Paraguay con la promesa de trabajos falsos en la ciudad de Buenos Aires y terminaban con la explotación sexual en departamentos y en albergues transitorios a los que eran trasladadas. Los camaristas advirtieron en su fallo que no nos hallamos frente a un ejercicio de la prostitución, sino de aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas provenientes de otros países, muchas de las cuales no sabían hablar español, sin posibilidades concretas de regresar a sus hogares si decidían dejar el trabajo porque no les gustaba. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Mundo. La ONU pide más esfuerzos a nivel global para enfrentar al ébola. Las autoridades sanitarias de la organización solicitaron más ayuda para tratar la epidemia, a la que consideraron una amenaza global, y aseguraron que una mayor coordinación puede contribuir a salvar más vidas. El coordinador de las Naciones Unidas para el Ébola, David Navarro, aseguró que no se encuentra en posición de poder perder ni un solo día, ya que a pesar de los esfuerzos, el brote se mueve delante de los controles. Telam. Otro espacio para comunicar, otras voces para escuchar nuevos sonidos en la radio. Radio Compartiendo. Thank you. Seguimos al aire por FM compartiendo y acabamos de escuchar una banda que ya hemos pasado anteriormente en la primera temporada, creo que me acuerdo. Una banda liderada por el bajista Guido Martínez y en la que participa ni más ni menos que el nieto de Piazzolla, un referente baterístico para muchos de nosotros que nos dedicamos a la batería, el Pipi. Y bueno, con un segmento de trompetas, saxos y trombones, que son, entre total, deben ser 7 u 8 músicos, que tienen un laburo excepcional en cuanto a lo que hacen, que generan ciertos climas y que uno dice puede ser tranquilamente músicos de zapa. Uno encuentra muchos matices y así como se llama, la banda se llama Latinaje y no solamente hace Latin Jazz, sino que hace... Hay pasajes bastante salsa, bossa nova, candombe y lo que se te cante. Sí. Arreglos obligados y tiene todo tipo de cosas que decís, la puta madre. Es un buen eslogan, salsa, candombe y lo que se te cante. No, que es así, es lo que encontramos de todo en este plato. Ni hablar. Le quiero mandar saludos a María Laura, dice gracias por nombrarme, así que le por mandamos favor. Un abrazo, y a Cumbancha Volante, que también nos manda saludos, dice que buena onda de radio. Y estamos ahora en presencia de uno de los que también se ganó el CD de Guacajá, el programa pasado, el señor La Guillotina. No, el señor Alberto Moya. Muchas gracias. Que, cuyo Facebook es La Guillotina. Se ve algo así como Andate Meisner, ¿no? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, muchas gracias, por fin lo tengo. Tengo el compa de... Por fin está en tus manos. Claro, mis admirados conductores de radio. Bien, bueno, gracias por el halago. Quiero contar al aire lo que les conté en privado. Sí. Como periodista lo digo. Celebro que haya un programa como este, no solo con esta conducción, sino con este tipo de música, porque estoy cansado de escuchar giladas y lo habitual de las multinacionales, por fin, donde escuchar música en serio. Así que el agradecido soy yo, somos los oyentes, así que a partir de ahora me voy a hacer... multiplicador, digamos, de este programa. Bueno. Y ya empecé a contarlo en mi familia, porque yo tengo un tío con el que es el que me enseñó. Le mando un saludo a Beto Fragosa, porque no solo él me educó en lo musical. Yo cuando era adolescente vivía en una casa donde escuchaban Radio Colonia, entonces lo más copado era Rubén Carló y el grupo Sentimiento. Imaginen ustedes qué torcido estaba saliendo cuando me agarró mi tío y me dijo, vení para acá, que... Y en la pieza me hacía escuchar muchos de los músicos que mencionó Héctor Stark en la entrevista anterior. la gente de la Mascavisnu, con John McLaughlin, Jean-Luc Ponty, músicos a los que yo vi tocar en vivo en Argentina, con muchos de ellos, con los músicos de Return to Forever, por ejemplo, Chick Corea a la cabeza, tengo fotos con todos ellos, o sea, fui metiéndome y haciendo un largo camino. Y una de las cosas que más me enseñó mi tío, y que después yo le devolví de alguna manera, fue el espíritu de la música que nosotros escuchábamos, el espíritu del rock que viene emparentado con el jazz, con el blues y con tanta otra cosa, ¿no? Pero como que el rock era la columna vertebral, al menos de mi generación. Como dice Stark, a lo mejor ahora es la cumbia, pero yo soy de la generación del rock, y de ahí después escuchamos otras cosas, ¿no? Hice el mismo recorrido que Stark. Pero el Festival de Woodstock, de eso quería comentarles, es como el punto más alto de la cultura rock en materia de festivales, en materia cultural y en materia de comunidad, porque de ahí viene el concepto de Nación Woodstock. Esto es el espacio, el espíritu que todos compartimos a partir de la música, pero que no termina en lo musical, que se extiende a la ecología, a los derechos humanos, a las declaraciones en contra de la guerra. Yo estuve en el Woodstock del aniversario, el del 94. El de Soberfield. Eso te quería preguntar. Primero, ¿cómo conseguiste una foto con Chick Corea? ¿Te metiste en el camarín? ¿Cómo hiciste? Y la ventaja es ser periodista. Claro, claro. ¿Viste? Uno va conociendo gente y aparte los músicos de jazz son un poco... son menos estrellas que los rockeros. Claro. Es más fácil llegar a Chick Corea que a Axl Rose, por ejemplo. Olvídate, claro. Tiene otra mentalidad. Claro. Salvo que estés en Woodstock. En Woodstock sí. Estuve con Steven Tyler, con Santana, bueno, con un montón, bien, con la gente de Blind Melon. Ahora, bueno, ahora vamos como en orden. ¿Cómo fue lo de Woodstock? Dijiste hay un Woodstock aniversario. Yo porque tenía 3 años en ese momento, ni me enteré. ¿Se corrió la bola de que se iba a hacer ese festival y vos dijiste voy a verlo? Fue noticia en la Argentina. Fue noticia en realidad en todo el mundo a partir de que como estaba en Estados Unidos y había grandes empresas que iban a auspiciarlo, contaba con difusión planetaria. A propósito se hizo eso, ¿no? Yo creo que el organizador del primer Woodstock, el del 69, Michael Lang, 25 años después busca grandes empresas justamente para que tenga una repercusión acorde a lo que significaba, ¿no? Era el evento cultural del siglo, Woodstock. Así que yo creo que por eso llegué a enterarme, porque tenía publicidad por todos lados. Yo en esa época trabajaba como periodista de Canal 13 y les planteé que quería ir. Me dijeron, los derechos exclusivos los tiene Telefe ya. Bueno, no necesito transmitir en vivo desde allá. Bueno, así que sí, me dijeron que sí y me pusieron la plata, que era lo importante, ¿no? Porque después lo demás lo aportaba yo, pero yo vivo en Berazategui. ¿De Berazategui a Nueva York? Claro, en el barrio, no sabés, calle de tierra vivía yo. Claro, claro. Y año 94. Llega un auto, un remis, ¿viste? Y me ven cargar la guitarra, porque yo me fui con todos los bártulos, sombrero tejano, campera de fleco, y dije, yo voy a disfrutar. Y los vecinos no podían creer lo que me iba a Estados Unidos. Pero si este periodista de acá... Y te pagaron el pasaje encima. Todo pago. Y guita, que me quedó guita para comprar lo que yo quisiera. Bueno, ahí les traje algunas cosas. Claro, acá hay unos regalos. Acá tiene un plato de gusto. Bueno, este plato, vamos a describírselo a los oyentes, después que dice Continental Airline. Nos lo regaló la aerolínea que auspiciaba el evento, porque obvio fue gente de todo el mundo. Así que nos regalaron un plato como para jugar en la playa, esto que se le tira así para que el perro vaya, lo busque y lo traiga. Después tengo un vaso que dice Pepsi Woodstock 94 con el mango de una guitarra eléctrica, a diferencia del mango acústico del original, y dos palomas apoyadas en el mástil en lugar de una como era en el original, ¿no? Uno de los mejores logos que... Y hay un sol de fondo que en realidad es el símbolo de Pepsi. Ahí medio que la embarra, pero bueno. Alguien tenía que financiarlo, así que con eso nosotros le dimos 5 de bolilla al auspicio, nos concentramos a disfrutar de la música. Y esto sí, ahora es el documento. Esto está en Facebook. Es la credencial de prensa que prueba que estuve ahí. Ahora te creo. Porque, no, ¿sabes lo que pasa? Sucede incluso con el Woodstock original. Si vos te metes en internet, vas a encontrar información que da cuenta de que en el festival original hubo 400.000 personas. Pero hay 2 millones que dicen que estuvieron. Claro. ¿Viste? Todo el mundo dice, Es como el debut de Maradona. Es como el gol de Maradona a los ingleses. Claro, también. Todo el mundo estuvo en la cancha. Todos estuvieron en el Azteca ahí. 10 millones de personas estaban dentro de la cancha. Bueno, claro. Así que yo guardé algunas pruebas, amén de que tengo, digamos, si vas a migraciones, figura la fecha, el pasaporte, todas esas cosas, ¿no? Y guardé un montón de documentación, traje fotos y demás. Pero esto es como lo más vistoso porque es oficial de Boston. Es oficial. Y allá que, o sea, vas como enviado de Canal 13, ¿y qué bandas pudiste ver? Contanos, para tener envidia de vos, digamos. ¿Qué grupos viste? Vi algunos que habían estado en el Woodstock original. Carlos Santana quiso subir al escenario a la mujer de, a la viuda de Jimi Hendrix. Vi a Crosby, Stills and Nash, Joe Cocker, The Band. Esos eran de los originales. Y después gente de la actualidad, más cercana. Uh-huh. El sábado, por ejemplo, iba a cerrar Metallica, a los que vi, y después Aerosmith. Metallica se ofendió porque no lo dejaron cerrar, entonces llegaron a último momento en helicóptero, bajaron del helicóptero, subieron al escenario, terminaron el recital, bajaron del escenario, subieron al helicóptero y se mandaron a mudar y no saludaron a nadie. A diferencia de otros músicos, Steven Tyler, por ejemplo, fue el más copado. El cantante de Aerosmith nos hacía todas las poses que nosotros le pedíamos. Para cada uno quería tener una foto original y él le hacía una morisqueta exclusiva a cada fotógrafo para que cada uno se llevara, ¿viste? Recopado, la verdad, Steven Tyler. De lo mejor. Bueno, yo lo vi en 2007, Aerosmith en vivo, debo reconocerlo. Fui a ver a Aerosmith en River. Y me acuerdo que Tyler, no lo vi detrás del escenario, obviamente, pero éramos miles de personas ahí. Fue en el Quilmes Rock 2007. Y me acuerdo de que se tiró al piso y le dio un beso a una piba del público. Después se subieron una al escenario, ¿viste? Como mucha interacción con la gente tiene el tipo. Bueno, yo lo vi en un escenario, pero vos decís que detrás del mismo también tenía esa onda. Claro, yo lo vi antes del recital y después el recital fue de lo mejor. Es más, está entero en YouTube. Si ponen Aerosmith Woodstock, está entero. Yo lo tengo grabado en VHS. O sea, imagínate el abuelo, las cosas que tiene. Y de Steven Tyler recuerdo, mirá vos lo que es interactuar con el público. Él había sido parte del público del Woodstock original. ¿Tyler? En el 69 Tyler estaba entre el público. Y él nos contaba eso, dice. Yo hace 25 años estaba ahí abajo. A mí me parece que algo de eso debe haber marcado sus actitudes, ¿no? Cuando él está arriba del escenario, no se olvida que él estuvo ahí abajo. Abajo, muchas veces. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, a mí me pasa de eso. ¿Se acuerdan que Moyo tiene una canción que dice el periodista que se muere por tocar? Siento, bueno, a mí me pasa algo por el estilo. Digamos, pues yo soy periodista, pero tocaba la guitarra. Me dediqué al periodismo porque escribo mejor de lo que canto, digamos. Ajá. Así que, bueno, esos fueron algunos de los motivos por los cuales empecé a escribir de rock. De ahí que laburé con Miguel Greenberg, que hoy charlábamos fuera de aire acerca de su visita en Quilmes. Sí, con Miguel, de hecho, de esa visita surgió la idea de hacer una entrevista que esperemos que próximamente se cumpla. Un tipo que ha laburado mucho, no solo en el rock argentino, sino también con la ecología. Nos comentabas que vos laburaste por ese lado con Miguel. Sí, en la revista Cuestión de Vida, cuando terminaba la editorial Mutantia. Salió desde ahí, desde la editorial Mutantia. Uh-huh. Y después seguimos en la defensa de la ecología por distintos rumbos. Yo escribí un libro contando, un libro crítico acerca de Juan José Musi, nuestro vecino de Berazategui, que fue secretario de Medio Ambiente de la Nación en los últimos 3 años. Ahora es el presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y es un libro crítico porque el hombre, bueno, debería haber cuidado del ambiente, ¿no? No lo hizo. Y como yo soy periodista y sigo la escuela de Berbick y Rolfo Walsh, bueno, lo nuestro es ser críticos de la gente con algo de poder. Así que Greenberg, entre otras cosas, fue uno de los que me enseñó mucho de Woodstock, porque él vivió el hippismo en Estados Unidos en sus orígenes, antes de Woodstock. En los 60, 63, 64. Es más, si ustedes miran el documental de Bob Dylan, Sin dirección a casa, al final aparece Miguel Greenberg en los créditos. Ajá. Mirá vos qué groso que... Y hay fotos de él con Allen Ginsberg, con los capos de la generación Beat, con los tipos que inspiraron a Bob Dylan, que inspiraron a muchos de los tipos de Woodstock. Es más, Allen Ginsberg estuvo en el Woodstock del 94. Subió a agradecer, viste... Claro, falleció porque, en el 97 Ginsberg, o sea, estaba ahí ya estaba grande. Ahí. Hubo gente muy grosa que pasó a saludar, pero bueno... Otro día les contaré más de eso porque no quiero robarles tiempo. Y además es larguísimo. Dale. Duró 3 días. Imagínate. Si alguien quiere ver más cosas, en YouTube buscan el canal mío, Alberto Moya. Dale. Y ahí yo hice un compilado de lo que no se encuentra de Woodstock, del original. Porque hay una película, hay una película larguísima que ganó el Oscar, donde se ve un resumen. Pero hay un montón de artistas como, qué sé yo, bueno, varias gente que al pedo, Quill, por ejemplo. Quill. No lo conoce nadie, ¿viste? Ni yo sabía que existía. Pasaron de Who, Hendrix y... Claro. Cooker y... En la película de Who, por ejemplo, no figura. Y de Who tocó más de 2 horas. Y hizo un recital alucinante donde Pete Townshend termina rompiendo la guitarra. Yo creo que ahí se inspira Charlie García cuando hace Mientras miro las nuevas olas de Serú Girán. ¿Te acuerdas del tipo que rompía las guitarras? Claro, bueno, sí. Es una de las tres mejores escenas del Festival de Woodstock. Del original, ¿no? Del original, claro. Charlie del siempre lo citó a Townshend. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el en YouTube dijiste que sí? Sí, en YouTube ponen mi nombre, Alberto Moya. Si vos tenés un canal. Sí, lo vamos a compartir, bueno, en el de la banda, y, en el de la radio. Y ahí armé toda una tira de compilados con los videos raros de Woodstock, sobre todo algunos nuevos, porque hubo gente que en el 69 filmó con camaritas Super 8 y recién ahora tiene tecnología para traducirlo a digital y poder subirlo, compartirlo, porque antes no había cómo compartirlo con el planeta, ¿no? Bueno, claro, ahora estamos en la era digital. Tal cual. Tenemos que ir redondeando, nos dice el operador que estamos con la tanda ahí pellizcándonos los talones. Va a sonar ahora Christian Scott y Thomas Pridgen, el tema Say It. ¿Una breve reseña? Podemos decir que Christian Scott es un trompetista de jazz, nacido en 1983 en Estados Unidos, en Luisiana, y tiene la particularidad de tocar junto a Thomas Pridgen, que Thomas Pridgen fue baterista de Mark Volta. Uh-huh. Y otra particularidad es que dentro del disco un tema que vamos a pasar, toca el bajo Esperanza Spalding. Ajá, la gran Esperanza. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por el compact, ¿eh? Gracias, te esperamos de nuevo cuando quieras, con más tiempo. Cuando haya otro aniversario de Woodstock. Ah, porque esto viene a propósito que acabamos de cumplir 45 años del festival. Y 20. Y 20 del último, del que yo estuve, ¿no? Pero bueno, en 5 años nos vemos, como dijo Joe Cooker. En serio, en Socrates dijo, nos vemos en el 2019, dijo en joda, y resulta que sí, que lo van a hacer en serio. ¿Lo van a hacer nuevo? Lo van a hacer. Vamos todos para allá. Vamos todos para allá. Y ahora música del tercer milenio en Waka Jawaka. Seguimos hasta las 12. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Vuelve Compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas. En la conducción Raúl y Fabio. Aquí en FM Compartiendo 89.7. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. América tiene un corazón. Espacio radial de la colectividad paraguaya que revaloriza las culturas guaraníticas con los condimentos necesarios, noticias, comentarios, la realidad sociopolítica y comunicación con el oyente. E infaltablemente, lo mejor del folclore del Paraguay. América tiene un corazón. Sábados, 5 de la tarde. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Porque nuestra tierra es hermosa. Porque tenemos un pueblo que canta, que trabaja y que lucha. Nosotros. Por FM Compartiendo. Sábados, 15 horas. Último piso de esta edición de Huaca Jahuaca, un programa que nos ha tenido, nos ha encontrado con el privilegio de conversar con un referente del rock argentino como lo es Héctor Stark, un verdadero lujazo que hemos tenido la suerte de vivir el día de hoy. No se da todos los días, ¿no? Una conversación con un tipo como Stark, que uno por ahí no toma la dimensión de lo que era este hombre que nos contaba chistes hace un rato, pero el tipo era sonidista de Serú Girán, un tema que estaría bueno conversar en una futura conversación. Y nada menos que el guitarrista de Tantor y de Aquelarre. Y de Aquelarre. Una de las bandas más increíbles que hubo por estos lares. Tipo que estuvo con todos, digamos. Y que muy buena onda, la verdad, sí. Le agradecemos de nuevo porque con una humildad tremenda aceptó charlar con nosotros. Así que 10 puntos, Stark. Perdón, pero era persona recurrente en todos los documentales que se habla de Spinetta. Siempre está Héctor Stark. Sí. Está hablando con un amigo y le digo, che, boludo, escucharon que está al aire Héctor Stark. Me dice, ah, sí, ese chabón está en todos los documentales de Spinetta. Me dice. Y siempre con esas anécdotas que son muy. Muy propias de una amistad absoluta entre esa gente, claro. ¿No? De que cosas que por ahí. No, uno no las puede encontrar en internet o en otras cosas. Y te las cuenta ahí como si estuvieras en el café con él. Sí, te las cuenta como nadie. Y aparte, bueno, muy amigo del flaco Stark, dice que en la época del flaco vivía prácticamente en la casa de él. Ajá. Todo el tiempo. Y bueno, tremendo violero. Un musicazo además, sí, un violero tremendo, un sonido. Tiene un Tantor que siempre con Patín nos baboseábamos. Porque tiene un sonido, una guitarra limpia que muy raro encontrar en una banda de rock. Un violero tan fructífero, por así decirlo, ¿no? Un tipo con un sonido increíble, realmente. Un fenómeno, la verdad, un gustazo haber charlado con él. Y bueno, recién se acaba de ir del programa Alberto Moya, que nos contaba de su experiencia en Woodstock 94. También uno de los hitos del rock a lo largo de la historia. Y el tipo la vivió, estuvo ahí codeándose con Bob Dylan, Steven Taylor, Santana. ¿Quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita lo bailado? La verdad, un lujo que tuvo él y increíble que se haya acercado al programa. Así como hay periodistas que se dedican a decir boludeces, que haya gente que se dedique a la profesión. Nosotros no somos periodistas, hay que aclararlo. Bueno, yo soy medio periodista. Andate, creo que es absolutamente un periodista de aquí a la China. Bueno, pero nosotros no. Título universitario. A lo que voy es que bueno que le haya pasado eso y sea una de las voces de Brazzategui que haya podido decir. Yo estuve en Mustuc y conocí un montón de gente interesante e importante en la cultura internacional y mundial. Y ahora vamos a escuchar a una parte exótica de Huaca Jahuaca, como en todos los programas acostumbramos a hacer. ¿Qué trajiste esta vez, Andate? Ahora vamos a escuchar el tema que abre el disco Here Comes the Crazy Man, que sale el mismo año que el primer disco de Invisible, 1974, pero en Bélgica. Este es el primero de los dos discos que editó Cohen de Bruin, un tecladista de jazz fusión que seguramente volveremos a paladear en otra ocasión. Lamentablemente Cohen murió en 1977 y nos legó solo estos dos trabajos, realmente muy buenos, muy poco conocidos y muy difíciles de conseguir por estos lares. Su segundo disco se llama Incluis y constituye el soundtrack de la película del mismo nombre, de Jean Guyard, un disco más ambiental y menos funky que este, que abre con la canción And Here Comes the Crazy Man, y aquí viene el hombre loco, que es lo que va a sonar ahora. Y a todo esto quiero recordar a la gente que si alguien nos manda el nombre de un tema que tenga más de 76 palabras, se gana un disco de Huaca Jahuaca. Más de 76 palabras va a ser casi imposible. Perdón, más de 76 caracteres, ahí está. De más de 76 letras, que era lo que tenía el de Pink Floyd. No, yo te diría que tiene que mandarnos un tema que tiene más de 91 caracteres. Pero porque contás los espacios. Claro, contando los espacios. Bueno, exactamente. Contando los espacios, más de 91 caracteres. Ahí está. Contando espacios, comas, todo lo que tenga el tema, tiene que tener 92 o más y te llevas el CD con la primera temporada de Huaca Jahuaca completa, sin cortes comerciales. Nos copias el enlace en la página. En la página de Facebook. Así es, tiene que, eso es un dato interesante. Pónganlo en nuestra página de Facebook oficial, así no hay confusiones. La página oficial se llama Huaca Jahuaca Radio. La URL es facebook.com/unprogramaspicodélico. Así que nos hace llegar por ahí un tema cuyo título tenga más de 91 caracteres en total y te llevas nuestro CD. Así que a buscar, muchachos y muchachas, que seguramente hay alguno. Te quedan 15 minutos de programa. Sí. Suena Cohen de Bruin y seguimos. Thank you. eso que pasaba por Waka Hawaka era Cohen de Bruin con And Here Comes the Crazy Man, cerrando así nuestra sección exótica. Nos metemos ahora en la que se llama Otras Yerbas, porque tenemos en esta sección a alguien que generalmente representa el rock progresivo, pero hoy lo hemos puesto aquí porque nos vamos a escuchar un trabajo que sale de lo habitual. Sale de la categoría rock, para empezar, ¿no? Es como que uno lo escucha y dice, ¿dónde quedó el rock en este muchacho? Que más que muchacho es un buen señor. Estamos hablando de Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, miembro fundador, y el realmente es como que King Crimson es él. Robert King Crimson. Robert King Crimson Fripp. Un tipo que realmente es de los guitarristas más originales que puede haber por la concepción que utiliza de la guitarra, la cual de hecho tiene una escuela que creó él, que se llama Guitar Craft. Y es un tipo que nunca se ha caracterizado por la técnica o por el virtuosismo guitarrístico. Y lo cual le ha valido que el hecho de que, por ejemplo, cuando vino a tocar en el G3, acá en Argentina, 2003, 2004 fue, que tocó con Steve Vai y con Joe Satriani, y dicen que la gente casi que lo abucheaba, porque Steve Vai y Joe Satriani le sacaban fuego a la guitarra y él estaba ahí con efectitos raros y con esas digitalizaciones. Y realmente se cuenta que al público no le gustó para nada la actuación de Fripp. Y de hecho, cuando al final, eso está en el video y lo vi, siempre en el G3, al final tocan todos los guitarristas juntos un tema y van zapando. Estaban Satriani y Steve Vai ahí en el borde del escenario, sacándole ahí destellos a sus guitarras. Y Fripp estaba al fondo, como en la sombra, ¿viste? Tocando. Realmente no la pasó bien porque justamente su estética no es ese super guitarrista aerodinámico, sino que es más bien una cuestión que va por usar otras armonías, otras melodías, un tipo yuyos que, raros y esas cosas. Yuyos raros, sí. Una vida alcohólica. Y hablando de esto, Fripp va a estar en la Argentina, algo que suele hacer desde hace unos años. Va a estar una semana en la provincia de Mendoza en un curso que se llama Guitar Circle o Guitarra Circular o el Círculo de Guitarras. Esto se va a desarrollar entre el lunes 13 y el sábado 18 de octubre de este año en la localidad de Lunluta, Mendoza, Argentina. Si querés participar, porque esto es un curso de guitarra abierto a cualquiera, dice que el curso está abierto a todo aquel que desee participar, incluso a quienes no tengan experiencia previa en la guitarra o no hayan participado en cursos anteriores. Va a haber un instructor llamado George Porter que presentará la técnica Alexander, y Luciano Pietrafesa, un músico de Rosario, que dará sesiones de Tai Chi Chuan, además de Robert Fripp. Son 5 días entonces, del lunes 13 al sábado 18, en Mendoza. El precio es de 8.200 pesos argentinos, ¿no? incluyendo alojamiento y comidas. Si alguien está interesado, metas en la página. Si pones Robert Fripp Argentina 2014 te sale, ¿no? Pero la página concretamente es www.guitarcircleoflatinamerica.com. Ahí tenés toda la data, porque para ser aceptado tenés que mandar un mail respondiendo 3 preguntas. 1. ¿Quién sos? 2. ¿Por qué querés participar? 3. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cuarta, de qué cuadro sos? Cuarta, tenés 8.200 pesos. Bueno, yo creo que estaría igual. Debe ser alta experiencia estar una semana con Fripp, ¿no? Porque o decís, loco, esto es una leyenda del rock y mirá todo lo que aprendí, o decís, es un garca. Esto es una leyenda del rock y nada más. Y o tengo 8.200 pesos menos. Bueno, pero también debe ser una experiencia bastante interesante porque también hacen Tai Chi Chuan y es como que se meten, o capaz que agarran a la guitarra y a la música en otro aspecto. Absolutamente, lo primero que hacen a la mañana cuando se despiertan en estos círculos de guitarras, que ya te digo, lo hace bastante seguido en nuestro país, lo primero que hacen es sentarse en silencio. Los 20 tipos que estén ahí, no sé cuántos que van al curso, se sientan al aire libre en círculo y se quedan en silencio creo que media hora, una especie de meditación grupal. Entonces te das cuenta de un poco de la perspectiva, es muy introspectiva, es una cuestión más de meditación, no es tanto de ir a aprender una técnica, claro, guitarrística, sí, viste, posiciones de arpegios, va por otro lado la búsqueda. Debe ser interesante, así muy que interesante. Debe ser que así él aprendió. Bueno, eso pasa con muchos músicos, como Omar Rodríguez López, que él había dicho que sus principales influencias eran, no sé, un director de cine, un actor, y el tipo toca la guitarra. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Ni hablar, la interdisciplina. lo que hoy decíamos de invisible, que parece que están pintando un cuadro cuando tocan y están haciendo música, ¿no? Pero obviamente que todo está conectado. Entonces, justamente lo que vamos a escuchar es a el señor Robert Fripp, un disco de 1995 que se llama A Blessing of Tears. Había una curiosidad, ¿no? De Fripp, que estabas habías contado. ¿Cuál? De lo de Windows. Ah, sí, que Fripp es un músico, ¿no? Que desde los 60 que viene tocando en King Crimson, un tipo muy relacionado con la contracultura de alguna, en algún sentido, porque King Crimson no es una banda de las más llenar estadios, digamos, ¿no? Es una banda que si escuchás King Crimson es porque sos medio alternativo, por así decirlo. Es una banda más subterránea, si bien tiene renombre mundial. Pero el tipo en 2005 grabó atmósferas y sonidos para Windows Vista. Se juntó con Microsoft, o sea, Microsoft lo contrató para grabar cosas para el Windows Vista. Es decir, que vos abrís una ventana y ese sonidito que te sale, que por ahí ni le damos importancia, lo grabó Robert Fripp, ¿viste? Es muy loco. Justamente porque el laburo que hace Fripp con el sonido es muy interesante y muy atípico para lo que es el rock en general. Es lo que vamos a escuchar ahora, justamente, el tema The Cathedral of Tears, que está incluido en este disco de 1995. Lo que van a escuchar son todas guitarras, aunque no lo parezcan, son como guitarras procesadas y se genera una atmósfera que son, es como si fueran sintetizadores o violines o algo así. Y es una guitarra con una lupeada, con delay y metida con otra guitarra. Un laburo realmente de mucha edición, no tanto de tocar y una toma y grabar y ya está, sino de estar mucho con la digitalización y la producción post-grabación, digamos, ¿no? Un tipo que ha investigado mucho por el lado de la computación aplicada a la música, a la carrera que tenemos acá en Quilmes, en la UNCI. Esto es una muestra de ello, con lo cual nos iremos hoy a la cama. Los despedimos hasta el miércoles que viene. Nos vemos en La Perla de Once el viernes a las 21 horas para ver a Starkey y sus bandas eternas. Ah, y yo mañana toco con la orquesta estudiantil a las 8 de la noche en Templo Amijay, a Ribeños al 2300, cerquita de donde vive Spinetta, allá en Belgrano. A las 8 la entrada es gratuita. Los invito porque es un lugar increíble, el Templo Amijay. Tocó Hermeto Pascual ahí hace un tiempo. Y es una sala muy linda y tocamos un lindo repertorio, así que mañana a las 8... Fíjense en mi Facebook que lo puso. Bueno, así que nos despedimos. Un programa bastante cargadito. Ya son las 25 finalmente pasadas. Finalmente va a sonar este tema de Fripp. Vamos, sí, con Fripp. Vamos, ya está. Una catedral de lágrimas por Robert Fripp. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.